mañana quiere dormir. Nadie se va a dormir. A bailar, yo me vuelvo a emborrachar, tanta noche que me espera para delirar. Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir, yo no quiero represión. Yo no quiero represión.